otra, independientemente dependiente y cotidiana. De movimiento grácil, escurridiza, violenta y familiar. De la que pretendemos todo, pero recibimos lo justo para que le vistamos santos pensándonos desnudos. Apuesta al todo o nada, donde no hay más en juego que el escapar por la tangente para crear otros mundos que no sabemos si son posibles, pero definitivamente son deseables, vivos, amplios y múltiples. ¿De quién es la culpa? ¿Del que sueña? ¿Del que no despierta? ¿Del que jamás durmió? O tal vez quepa preguntar si en realidad existe culpa alguna. Una marea furiosa avanza y avanza. Deshace cada fachada de la ciudad que fue tuya. ¿Qué vas a hacer esta noche tan fría si no hay dónde esconderse? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? ¿Dónde van los pájaros cuando ya no hay árboles? El alma rebosante. El alma rebosante de deleite jamás será profanada. En una vida de intensidades hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Hay que pulsar las pequeñas muertes. Aprovechar el envión de la belleza para crear algo nuevo. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el fuego. Nosotras llevamos el que fuego. Que sea viva. Con la sensación de esos otros mundos. Con la sensación de que estamos vivas. Que sea viva. Con la poderosa sensación de lo singular de la riqueza de nuestra oportunidad. Ardan. Ardan. Ardan. Bienaventurades quienes se dejen transformar por la fuerza de los incendios y disfruten de arder en el fuego que inunda en eternas nieblas. El purgatorio. Bienvenides a otra emisión del Purgatorio. La voz que estaban escuchando recién es nuestra comandanta Juliana Moreno. Un olor a man. Inventó gestos nuevos y palabras. Nunca me escuché decir a alguien que me pregunte si piensa en mí. Porque quizás de ahí alguien que le pregunte si sabe quién soy. Porque quizás no. Pero la luna me vio. Si no hubiera visto al lobo, no le prestaría atención. Soy víctima de la imaginación. Tenía que buscar testigos. Víctima de la libre asociación. Alguien que pueda recordar conmigo. Alguien que le pregunte si piensa en mí. piensas que hay alguien que le pregunte si sabe quién soy. Porque quizás no. Bienvenides a otra emisión del Purgatorio después de unos deslices que fueron pasando por ahí. Nos hacemos desear, se dice. Claramente, porque nos estamos aprendiendo a manejar solites. Porque nos estamos valorando. La voz que estaban escuchando recién es nuestra querida comandanta Juliana Moreno. Y la voz que tan amablemente la presenta a continuación, la de mi queridísimo Mauro Salina. Esta vez no te dije el nombre equivocado. Molina. Molina. Esta vez sé quién sos. Y la persona que me presenta bien hoy es mi querida compañera Belén Valenzuela. ¿Cómo estás, querida? Muy bien, ¿vos? Muy feliz porque además nos acompañan otro montón de personas hermosas como Mailita, que con sus dedos mágicos nos está empezando a operar. Y además, se está haciendo cargo de este monstruito. Pobre. Y además, también esta noche tendremos la presencia de Yanni Cuello, nuestra orácula, la que nos tira la posta. Físicamente va a estar aquí proyectando su voz a través de los micrófonos. Y también va a estar Flor, uh-huh, Interestelar, que se va a hacer cargo de Vineratura, su espacio. Y bueno, y después también un montón de cositas que, como siempre, iremos, pueden ir escuchando. Iremos sorteando sorpresas. Y esta noche, ¿cuál es la temática que nos convoca? No podemos parar de pisarnos. Hay olor a expectativa. En mi micrófono hay olor a cigarrillo, así que no voy a acercar tanto la cara, pero sí, esta noche es una expectativa. Ahí flota en el aire la expectativa. Pero bueno, nosotros venimos con el alfiler en mano para pinchar ese globo y caer en la realidad. No sé si es una cuestión que hay que pinchar, pero sí que una expectativa genera una ilusión. Así que podemos inflar un globito arriba de nuestra cabeza imaginándonos que eso es la expectativa. Y a veces la realidad es muy filosa y cortante. Sí, como el doble filo de la realidad. Esa delgada línea, ¿no? Entre, uh-huh, la expectativa que uno construye y la realidad, lo más terrenal. Uh-huh. Y un dólar a 60 pesos. Oy, que nos devuelve a la cachetada del FMI, uh-huh, y de Cristina Lagarde, uh-huh, a todos los argentines. Pero dentro de poco viene la primavera y a mí eso me genera un montón de expectativas porque la temperatura cambia, las emociones cambian, hay más flores, hay más pajarites, hay una sensación de futuro bienestar. Sí, son expectativas que, o sea, que son seguras, uh-huh, si se quiere, si me permiten el término. ¿Son seguras por qué? Porque sabemos que el calorcito empieza a llegar y las flores van a florecer y nosotros nos vamos a alegrar y vamos a tomar más birra porque va a ser más calor. Y bueno, es la mejor época del año. Es la época más linda, es la época donde aflora el amor que todos tenemos dentro nuestro. Y bueno, y así como florece la primavera, florece el purgatorio. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entrá en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Viajo como las naves migratorias, pero con una diferencia. Nunca puedo arrancarme del invierno. Sé que el mundo es benévolo y feroz. Viajo como las dóciles cometas, pero con una diferencia. Nunca llego a encontrarme con el cielo. Sé que el mundo es eterno, y agoniza. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Lado oscuro. Buenas noches. Bautismo de las nuevas ideas. Se llama el Cosecha 2022. Espera. Qué rico sonido. Un momento mágico. Rico. Pinera, turra. El equilibrio necesario. Estos poemas son las cosas que hago en la oscuridad. La vida es la búsqueda de la salida. La poeta del pueblo. Un poema norteamericano. Nací en Boston en 1949. Nunca quise que se supiera, de hecho, he pasado la mayoría de mi vida adulta intentando esconder mis primeros años bajo la alfombra y tener una vida que sea solo mía, independiente del destino histórico de mi familia. ¿Pueden imaginar cómo se sentiría ser una de ellos, parecerme a ellos, hablar como ellos y gozar de los beneficios de haber nacido en una familia norteamericana tan rica y poderosa? Fui a las mejores escuelas, tuve todo tipo de tutores y entrenadores. Viajé mucho, conocí a los famosos, a los controvertidos, a los no tan admirables y pronto supe que si alguna vez tenía la posibilidad de escapar al destino colectivo de esta famosa familia de Boston, yo tomaría ese camino y eso fue lo que hice. Tomé un tren a Nueva York a principios de los 70 y podríamos decir que ahí empezaron mis años ocultos. Pensé, bueno, seré poeta. ¿Qué puede ser más absurdo e incomprensible? Me hice lesbiana. Todas las mujeres en mi familia parecen lesbianas, pero te pasas de la raya si lo sos. Al mantener esta pose ignominiosa, he visto y he aprendido y empiezo a creer que no hay cómo huir de la historia. Una mujer con la que actualmente tengo un asunto, dijo, ¿te has dado cuenta? Te pareces a los Kennedy. Sentí la sangre subir mis mejillas. La gente siempre se ha burlado de mi acento de Boston cuando digo large y entienden lodge. Cuando digo party y entienden potty. Pero cuando esta mujer desprevenida invocó por primera vez el apellido de mi familia, supe que se había acabado la fiesta. Sí, eso soy. Soy una Kennedy. Mis intentos por seguir oculta no sirvieron de mucho. Tras empezar como una humilde poeta, escalé rápidamente a lo más alto de mi profesión y asumí un lugar de honor y liderazgo. Era solo lo justo que una mujer me expusiera. Sí, soy una Kennedy y espero sus órdenes. Ustedes son nuevos norteamericanos. Los desamparados vagan por las calles de la más grande ciudad de nuestra nación. Hombres enfermos de SIDA, entre ellos. ¿Es cierto eso? ¿De que no hay casas para los que no tienen casa? ¿Que no existe ayuda médica para estos hombres y mujeres que mientras agonizan reciben el mensaje de que este no es su hogar? ¿Y cómo están tus dientes hoy? ¿Podés pagar su arreglo? ¿Cómo cuesta tu alquiler? Si el arte es la más elevada y más honesta forma de comunicación de nuestra era y el joven artista ya no es capaz de venir acá para hablar a su época, si yo pude, por eso fue hace 15 años y lo recuerdo, como debo, soy una Kennedy. ¿No deberíamos todos ser Kennedys? La más grande ciudad de esta nación es el hogar de hombres de negocios y de artistas llenos de guita, gente con hermosos dientes que no están en las calles. ¿Qué debemos hacer sobre este dilema? Escuchen, fui educada. Aprendí sobre la civilización occidental. ¿Saben cuál es el mensaje de la civilización occidental? Estoy sola. ¿Estoy sola en esta noche? No creo. ¿Soy la única con encías sangrantes esta noche? ¿Soy la única homosexual en este salón esta noche? ¿Soy la única cuyos amigos han muerto y siguen muriendo? ¿Y mi arte no puede ser sostenido hasta que sea gigante, más grande que el de los demás, confirmando el sentimiento del público que están solos? Que solo ellos están bien, que merecían pagar las entradas para ver este arte. Están trabajando, están saludables, deberían sobrevivir y son normales. ¿Sos normal esta noche? Todos aquí. ¿Somos todos normales? No es normal que yo sea una Kennedy. Pero ya no siento vergüenza, ya no me siento sola. No estoy sola esta noche porque todos somos Kennedys. Y yo soy su presidenta. Hola, chickens. Hoy traje un poema norteamericano de Eileen Miles. Eileen Miles es una poeta que nació en Cambridge, Massachusetts. Es ensayista, narradora y dramaturga. Lucha desde hace años y años y años por los derechos LGTB. El poema que les traje hoy es el que abre el libro Yo No, que es su primer libro traducido al español. Y no sé, porque la verdad me encanta ella y no pude encontrar otros libros de ella en español. Sí se encuentran poemas en inglés, para los que saben leer en inglés pueden conseguir más cosas. Este libro tiene el poemario Yo No y tiene también dentro el poemario El Deseo Real. Lo edita la editorial Mansalva y nada, es un librazo. Traje a Eileen Miles hace mucho que tenía ganas de traerla, entonces básicamente hice que Eileen encajara en la temática de hoy, las expectativas y las realidades. Y Eileen se pueden marcar en varias temáticas, pero bueno, tenía ganas hoy de hablarles de ella. ¿Por qué la traje en esta temática? Porque en el poema vemos cómo todas las expectativas de lesotres fueron configurando a que ella no quiera ser como su familia, ¿no? O sea, las mejores escuelas, aprender idiomas, el apellido, el dinero. Es como que había un montón de expectativas puestas hacia ella. Y ella también, esas expectativas pesándole en los hombros, ¿no? Y como queriendo descontracturarse de todo eso, la llevan a una realidad donde ella trató de evadir todo el tiempo esa carga que con la que nació, pero a la vez la realidad la caga un poco a trompadas y le dice: mira, flaca, sos Kennedy, o sea, hacete cargo también de esto y fíjate qué haces desde ahí, ¿no? Como la expectativa, por un lado, de que le pesaba en los hombros a ella, y también la expectativa a ella de cambiar todo el tiempo y de irse por las ramas. Y la realidad cagándola a trompadas y diciéndole: no, hacete cargo de esta situación. Me encanta Eileen Miles y la recomiendo porque trabaja con versos súper verborrágicos y describen una realidad desde lo particular a lo general. Es decir, una situación cotidiana, en varios poemas de este libro se pueden ver, no sé, una situación cotidiana desde ella masturbándose hasta una charla que tiene con una compañera. Entonces, un florero que se le caen las flores porque se marchitan. Y después vemos una manifestación, vemos gente muriéndose de hambre en Nueva York. Entonces es como que van desde lo particular del cotidiano, de una situación cotidiana, a lo general, que son problemáticas de índole social, cultural, política. Todo el tiempo está presente la denuncia dentro de los poemas de Eileen Miles. Justamente la tapa del libro es ella con la boca media abierta, como gritando. Me parece que va buenísimo. Y justamente lo que hace todo esto, ¿no? De llevar las problemáticas desde el cotidiano a lo universal, que es decir, la heteronorma es una mierda, el capitalismo es una mierda, la iglesia es una mierda, la iglesia católica, en fin. Entonces, todo eso lo que lleva a la conclusión que sacamos siempre, que es que lo personal es político. Entonces, lean a Eileen Miles y recomiéndenla y quiéranla mucho y síganla en Instagram. Tiene Instagram y sube cosas revisarras todo el tiempo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Adiós. El sonido no se desvanece en el aire. Ingresá al purgatorio.tumblr.com o entra en Instagram a @elpurgatorio.org. Encontrate con lo que el aire no puede contener. Esperan que termine la secundaria, estudie biología, química, medicina, algo que salve la humanidad. Esperan que consiga marido, tenga 2 hijos, un auto y un perro si es posible. Esperan que llegue temprano y cocine rico, limpie la alfombra, que huela bien el inodoro. Tengo 20 y tantos años y lo único que espero es llegar a casa y comer pizza y fumar un porro. Tell your mum what to expect. She said it's right out of the blue. Do you wanna work at Debenhams? Cause that's what they expect. Starting lingerie and Doris is your supervisor. And the head said that you always were a queer one from the start. For careers you say you wanna be remembered for your art. Your obsession gets you known throughout the school for being strange, making life-size models of the Velvet Underground in play. In the queue for lunch they take the piss, you got no appetite. And the rumor is you never go with boys and you are tight. So they jab you with a fork, you drop the tray and go berserk. While you're cleaning up the mess, the teacher's looking up your skirt. Hey, you've been used. Are you calm? Settle down. Write a song, I'll sing along. Soon you will know that you are sane. You're on top of the world again. Go to school, tell your mum what to expect. She says it's right out of the blue. Do you wanna work in CNA? Cause that's what they expect. Move to lingerie and take a feel of Joe the Storeman. Tell Veronica the secret of the boy you never kissed. She's got everything to gain, cause she's a fat girl with a list. Sticks up for you when you get aggravation from the snot. Cause you can't afford a blazer, girl, you're always wearing gloves. At the interval you lock yourself away inside a room. Head of English gets you, ask you what the hell do you think you're doing. Did you think you're better than the other kids? Well, get outside, you've got permission. You got to make the bastard think he's right. Hey, you begin to write a song, I'll sing along. Are you calm? Settle down. Soon you will know that you are sane. You're on top of the world again. Are you cool and you know? You're a star and you're going far. You say you need a friend, not just the boy who plays guitar. You're on top of the world again. En las decisiones, como en el alcohol, no hay que mezclar, a menos que quieras mucha joda y después una buena resaca. (Risa) Purgatoria presenta La Oráculo. Todo lo que tenés que saber para tomar buenas decisiones. Y llegó el momento de pasar de esas expectativas e ilusiones que nosotros tenemos a decisiones. A la realidad del cosmos. A la realidad pura. Para eso tenemos la compañía de Yanni Cuello aquí en el estudio, nuestra orácula. Me encanta la expectativa que pones todo el tiempo en cada palabra que decís. Y sí, tengo que pensar las cosas. Buenas noches, Yanni, ¿cómo estás? Ay, buenas noches. Noche llena de expectativas. Esa es la expectativa. Esa es la expectativa. Bueno, ahora las decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué está pasando en el clima del cosmos en este momento? En este momento tenemos mucha energía concentrándose en el signo de Virgo. Entonces nos vamos a poner enfrente a nuestra carta natal y vamos a ver en qué casa cae Virgo. Y esa casa va a llenarse de energía, va a ser el foco de este mes, del mes Virgo. Eso que un poco te está pasando y no entendés bien por qué, según lo que diga tu carta, va a tener sentido. El foco se va ahí. Y en general, para todos, la energía de Virgo tiene que ver con organizarse, con cuidar la rutina, que haya un equilibrio entre la alimentación, la actividad física, el trabajo, el ocio. Que todo esté como en una balanza y poder también hacer un trabajo detallado, prestar atención a los detalles. Eso. Como bien distribuido, ¿no? Sí, sí, sí. Virgo habla de eso, de tener un control, una organización, de un trabajo minucioso, detallado, de limpiar lo que sobra. Todo eso en general. Y después en particular depende de en qué zona de la carta cada uno tenga la energía de Virgo, donde esté Virgo. Bueno, y el tema que nos compete, que es la expectativa y la realidad, ¿cómo se puede ver reflejado en la astrología eso? En primer lugar, me gustaría hacer una diferencia entre dos tipos de personalidades a grandes rasgos en la vida en general. Están las personas que nosotros le decimos tipo trígono, que son aquellas que viven su día a día súper normal, sin ningún problema, sin una necesidad de cambio, transcurren el día, su vida, año tras año y no se cuestionan nada. Y existen otro tipo de personas que tienen tal vez una carta natal con aspectos más difíciles, con planetas conversando entre ellos que hacen que su vida sea un poco más intensa o que tengan muchos desafíos. Y esas son las personas que se suelen acercar a la astrología o que suelen tener esta necesidad de encontrar su propia verdad. Tienen muchas preguntas y necesitan respuestas. Claro, tienen un sentimiento de que hay algo más allá, de que soy algo más de todo esto que me está pasando. Lo que pasa en un primer momento es que se acercan a la carta natal y lo que quieren es que les digamos cómo manifestar lo bueno y cómo eliminar lo malo. Y lo que se tiene que saber es que lo malo está por algo, es parte del proceso y tampoco es malo. Está la luz y la sombra y ambas son partes del proceso. Entonces, ahí se encuentran el choque entre lo que esperan, que la astrología los ayude a que todo sea lindo, color de rosa, a ser un ser puro y ajeno a sentimientos malos, o a la tristeza, o al dolor, o a las cosas que pasan en el mundo. Y en realidad no, en realidad el dolor y las situaciones trágicas son parte del proceso y del camino del héroe o de la heroína, ¿no? Que se emprende cuando uno empieza a buscar su propia verdad. Claro, hay que entender que la astrología no va a salvar a nadie, o sea, del dolor, por ejemplo, o de la tristeza, sino que nos va a ayudar a comprender y a entender las energías para usarlas a nuestro favor. Claro, la astrología es una herramienta. Y vos te encontrás entonces luchando contra un montón de cosas porque cuando nacemos no lo hacemos aisladamente y de la nada. Nacemos en un contexto familiar, nacemos en un contexto social, en una época también histórica, entonces a veces las cosas que nos pasan ni siquiera tienen que ver con nosotros individualmente, sino que las venimos heredando de la familia, de la sociedad. Y bueno, el tema es de emprender el propio camino, ir pasando por todas las etapas. Se asemeja tal vez a la metáfora de una cebolla muy grande y de ir pelándola capa por capa y estar cada vez más cerca del corazón y creer que se llega al corazón, pero en realidad hay otra capa. Y la cebolla te hace llorar. Claro. Cada vez cuando le vas sacando los pedacitos, cada vez está más fuerte. Entonces hay que animarse a seguir. Claro, te estás acercando al corazón, pero el proceso no es color de rosa. De hecho, el dolor es muy importante para después empoderarse. Cuando vos le agarrás la mano al proceso y entendés la incomodidad desde otro lado, sabés que después de esa situación vas a ser mucho más fuerte y más poderoso. También entender que como parte de la naturaleza va a haber situaciones, va a haber tormentas y va a haber días soleados y va a haber situaciones de amor y muy lindas y también va a haber cosas que no están buenas, pero que cada uno posee dentro la capacidad y el potencial de poder enfrentar esas situaciones desde la conciencia, desde la inteligencia, desde la pausa antes de la reacción y no desde el impulso y sentir que te está atropellando la vida, sino uno poder controlarla también. Claro, como que las decisiones son parte de un proceso también, de que se va alimentando hasta llegar al momento cúlmine en el que determinada persona decide algo, para bien, para mal, para ser más feliz, para acarrear una tristeza que te inunda pero que es necesario pasarla, o la misma angustia de estar atravesando esa situación, digamos. Entonces, nosotros acá, con tu ayuda, Yanni, la idea es también eso, como alimentar las nuevas expectativas y manejarlas de la mejor manera para usarlas siempre, las energías a nuestro favor, y no salpicar de malas vibras a la gente, claro, que está alrededor. Bueno, yo creo, así como firmemente, que para emprender este viaje de autoconocimiento, de búsqueda de la verdad y no abandonarlo, lo que uno tiene que hacer es conectar con su pasión, encontrar aquello que realmente te mueve y decirte, eso está ahí afuera y voy a salir a buscarlo, y todo lo que me impida, que por lo general no se trata de cosas externas, sino de paredes internas que te limitan y te encierran. Entonces, salir o entrar y ir acercándome o moverme a través de ese deseo. Después cada persona va a emprender su viaje de manera única, propia. La carta natal nos da las herramientas, nos muestra cuáles son las cosas que tenemos ya incorporadas y podemos potenciarlas y cuáles son las debilidades que tenemos que trabajar, en dónde está el foco del dolor. En la carta se puede saber qué nos va a costar, cuál va a ser el tema más doloroso. Pero después, bueno, es un camino de autoconocimiento y de empoderamiento también. Claro, también siempre partamos de la base de que cada uno tiene su carta astral y, claro, sus cartas sobre la mesa, y ver de qué manera uno actúa sobre eso. Sí, es decir, como vos decías, hay paredes y estamos dentro de un laberinto. Bueno, hay gente que decide romper todas las paredes y encarar derecho para un camino, y hay quien decide ser más paciente y tratar de buscarle la salida sin bajar una pared de un martillazo. O de una patada. Claro, entendernos en un proceso constante en el cual el dolor es parte fundamental. Nadie despierta estando quietito, acostado, boca arriba, mirando la tele. No, el dolor se hace presente y vos optás o te quedás llorando en posición fetal en el piso o usás eso para fortalecerte y para trascenderlo. Siempre eso, trascender, saber que somos más de eso que me está pasando y lo voy a usar a mi favor. Claro, y tampoco usar como el me quedo llorando en posición fetal como si fuera algo malo o peyorativo, cuando a veces es necesario y todos necesitamos ese tránsito. Y a veces decir, bueno, capaz que hasta acá llegó, estuvo bien largarse a llorar en posición fetal, pero es necesario salir y es necesario volver a alumbrar. Claro, parte del dolor también es darse tiempo de estar mal, de sentir la tristeza. Hay una frase que dice que hay que honrar tanto el cambio que se viene como también la resistencia. Porque es normal resistir, o sea, es normal que cuando algo está por cambiar sentís que no querés o que cuesta. De hecho, si vos no honrás esa resistencia también, en esa paradoja de también honrar el cambio, te echás culpas porque decís, ¿por qué yo vengo a despertar ahora, casi a los 30 años, y no desperté hace 15? Pero bueno, las cosas se dan así porque tienen que ser así. Cada uno tiene sus tiempos. Exacto. Y sus procesos. Gracias, Yanni. Emprendimos el camino y somos nuestras propias heroínas. Un día cualquiera, de casualidad, podría destruirse este lenguaje desconocido que todavía estamos creando. El purgatorio. Crear desde el vacío. Ay, qué paja que da conocer a alguien. Qué paja, siempre lo mismo. Mensajito va, mensajito viene, ping pong, preguntas chotísimas. ¿Qué música te gusta? ¿De qué cuadro sos? ¿Cuál es tu comida? ¿De qué signo sos? Basta. Basta. Te recontrapudrís, porque aunque conozcas personas distintas, en el fondo son todas iguales. O que flashea amor, o porque le diste un beso, o te cela, te histeriquea y enseguida te muestra la hilacha. ¿Te aburre? No digas que no. No digas que no porque te aburre. Y otra vez pensás, ya fue, me voy a morir en la soltería, todos re de novio y yo acumulando mascotas. ¿Cómo carajo hacen? ¿Cómo puede ser que a mí me cueste tanto? No salgo nunca más, ya fue. Me quedo en casa, en pantufla, mirando Netflix. ¿Soy yo? ¿Qué carajo estoy haciendo mal? ¿Y sabes qué? Sí, sos vos. Yo. Sos vos. Sos vos que no tenés ganas de caretear nada, que te importa un carajo quedar bien con los demás, que ya no te bancás lo común, vas por algo más. Y sí, la vas a poner de vez en cuando porque, bueno, el cuerpo te lo pide, pero al corazón no vas a dejar entrar a cualquiera. Sos vos que te cansaste de esa gente que de golpe tiene onda con vos, así mágicamente y de un día para el otro no se habla más. Sos vos que te cansaste del dale, nos vemos y nunca se ven. Sos vos que te hartaste de esa inseguridad de no saber si cuando te levantás te va a seguir queriendo o si le seguís gustando. Sos vos que te recontracagás en la fotito perfecta para publicar. Querés no tener tiempo ni de tocar el teléfono. Querés a alguien especial, a alguien como yo, como vos o como, no sé. Sos vos que te hartaste del chamullo barato, de los versos que te lastiman al pedo. Sos vos que preferís sonar cruel, pero no ilusionar a nadie, como hicieron con vos. Porque son todos frontales, pero le decís la verdad y se ofenden, ¿viste? Responsabilidad afectiva se llama. No dejaste de creer, no te mientas. Pero ya tenés experiencia y olfateás la gilada a kilómetros, no te cagan más. Hoy parece más interesante alguien que piensa copado y que escribe bien que una carita linda que siempre elegiste y que te fue como el orto siempre. Vas por más, te diste cuenta de lo que te mereces y no te vas a conformar con menos. Es verdad, ya te da igual cualquier propuesta, cualquier invitación porque sabés que esa persona no es. Que cuando sea esa persona, te vas a dar cuenta en el pecho. Porque, viste, las maripositas revolotean. Basta de irte a dormir pensando en quien no te presta atención. Basta de terminar el día sin un detalle, sin una señal que te diga, despacito, esta vez sí la pegué. Basta de darle bola a quien solo te llama cuando le sobra el tiempo, cuando le falló el plan principal, porque de última sabes que estás vos. Porque sí, porque ya fue, sabes que sos vos, que en tu cabeza hizo clic. Pero el que pierde es el otro. que en la puta vida va a vivir alguien, va a vivir con alguien todo lo que tenés para dar. Te pasa a vos, me pasa a mí, le pasa a ella, le pasa a él, le pasa a él. A mucha gente le pasa. A ver, el amor de mierda, metételo en el orto. A mí amame de verdad o seguí de largo porque más me amo yo. Tenerte en mis brazos, junto a mi pecho, decirte cosas que a nadie que no seas tú puedo decir. Cuando mis labios besen los tuyos, al fin podrán cristalizar desatas en mi mente todo. Yo sé que tú sabrás comprender lo que yo misma no puedo expresar. Cuando te miro y pienso en las cosas que La expectativa es que nos tenemos que ir. No, bueno, esa es la realidad. La expectativa es que vamos a volver. Bueno, la expectativa es que estoy reagitado. Llegaste medio tarde. Esa es la realidad. Claro. La expectativa es que me gustaría quedarme. Que querías venir para acá. Sí, me gustaría quedarme un rato más. Te puedes quedar un ratito igual. Nadie te está echando. Bueno, pero el tiempo nos corre y el reloj nos frena. Ya es medio tarde, ¿no? Sí. Pero nunca es tarde, en realidad. Para volver a empezar, para poner una nueva expectativa, una nueva ilusión, unas nuevas ganas de hacer algo. Tienes razón, sí. La expectativa es que tenía ganas de quedarme. Uh-huh. Pero bueno, la realidad es que el jueves a las 22 volvemos. Y nos tenemos que ir. ¡Chau, che! ¡Chau, che!